tuvo lugar el día 2 en la Casa Central de Obreros de Pyongyang el encuentro de los gremiales de recitar y cantar en saludo al 80º aniversario de la victoria en la batalla de Pochonbo. Participaron funcionarios del sector y de la Federación General de Sindicatos y los gremiales.